Edɔfo kɛseee yɛ wɔ mambo. Edɔfo kɛseee yɛ wɔ mambo. Wama menwo, wama menyi menguase. Edɔfo kɛseee yesuee mema wambo. Edɔfo menwo, wama menyi menguase. Me dafo kese yesu e ma wambo.